I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes, día 20 de octubre de 2020, y tenemos una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 20,3 grados, una humedad del 73%, y ya sabes que esto es lo que te cuenta y lo sabemos gracias a la estación meteorológica de Teleelch. Algo que tú puedes saber también en cualquier momento. Solo tienes que conectar en tu televisor, pues la televisión local de Elche. Teleelch. Ahí no solo puedes ver el tiempo, sino que además desde las 10 de la mañana estamos emitiendo pues en directo la radio, para que veas cómo hacemos esto de la radio en directo. Pero no lo olvides, porque desde hace ya 30 años tienes el dial, el 101.4, por donde nos sigues habitualmente. Es el dial de Teleelch, Radio Marca. Y de 11 a 1, si te parece bien, pasamos un ratito entre amigos. Hoy además es el Día Mundial del Chef. Esto quiere decir que me apetece mucho, bueno, pues pasar un poco de hambre, porque quiero que me cuentes cuando te conviertes en un chef o en una chef en casa, cuál es ese plato favorito, el que mejor te sale o el que mejor disfrutan tus comensales. Bueno, pues cuéntamelo a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo si es un mensaje escrito, o te escuchamos también en directo si es una nota de voz. 665-896450. ¿Cuándo te conviertes en chef en casa? ¿Cuál es ese plato que te sale, vamos, a las mil maravillas? ¿El que más disfrutan tus comensales? Venga, vamos a pasar un poquito de hambre. Me vas a hacer la boca agua, seguro. Además de esto, es martes. Martes de música con Ñ. Así que toda la música que va a sonar en este espacio va a ser cantada en castellano. Para que la cantes, la tararees, para que te suene, para que la entiendas. Y empezamos con Coque Maya. Coque Maya viene acompañado de KCO y esto se llama Un lazo rojo y un agujero. Buenos días. Estás entre amigos. ¿Te apetece pasar un ratito de buen rollo? Pues este es el programa. Cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres ruda, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por suspiros, será tu estupidez. Nada tiene de especial llevar en puesto el sombrero. Si no tiene un lazo rojo y un agujero en el aire está. Recién salidos de la escuela, buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer. Nada tiene de especial.

quiero, te quiero, mamá, mamá, te quiero, quiero, quiero, yo te quiero, te quiero, mamá, mamá, te quiero, mamá, mamá, te quiero, te quiero, mamá, mamá, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mamá, te quiero, te quiero, mamá, mamá, te quiero, te quiero, mamá, mamá, te quiero. Capítulos de lunes a viernes de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Dices que te marchas y mi mundo se derrumba. Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí. Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas. Me siento triste porque pienso que no eres feliz. Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme. Tienes tanto miedo cuando me alejo de ti. Ya no sé qué hacer mi vida para convencerte que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré. No me digas que te vas, no me digas que te vas. ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras nada más. No me digas que te vas. No me hables por hablar. No me digas que te vas. No me digas que te vas. Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Y si un día tú te vas, sé también que volverás. No me digas que te vas. Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme. Tienes tanto miedo cuando me alejo de ti. Ya no sé qué hacer mi vida para convencerte que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré. No me digas que te vas, no me digas que te vas. ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras nada más. No me digas que te vas. No me hables por hablar. No me digas que te vas. No me digas que te vas. Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Y si un día tú te vas, sé también que volverás. No me digas que te vas. Bueno, de vez en cuando está bien bajar un poquito el ritmo y ponernos así de románticos junto a Alejandro Fernández. No me digas que te vas, Quédate con nosotros, que intentamos acompañarte cada uno de los días desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde con radio en directo y también llevándote, como dice, bueno, pues cositas que se le quedan a una Paco Gómez, que nos vamos de escaparates, ¿eh? Espérame que vuelvo enseguida. Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, ¿el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.

pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Manadas de mangantes, 200 estudiantes inician la revuelta, son los años 60. Y ahí está, ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Un travesti perdido, un guardia pendenciero, pelos colorados, chichetas en los cueros, rockeros insurgentes, modernos complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Pierden sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña, no intento esconderme, nadie la engaña, toda la vida pasa por su mirada. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, la puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala, la puerta de Alcalá. Haciendo un repaso por el pop español y recordando temas como este, La Puerta de Alcalá, Ana Belén y Víctor Manuel. La puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala. Bueno, como ya te he contado, hoy es el Día Internacional del Chef y quiero que me cuentes precisamente eso, cuando te conviertes en el chef, en la chef de casa. El plato que mejor te sale, ese exquisito, el que más disfrutan tus comensales, incluso si en algún momento te has atrevido a inventar en la cocina y aventurarte a preparar ricos platos con ingredientes además poco habituales. Bueno, pues también me lo puedes contar. ¿Haces un plato de esos que no hace nadie, que es un invento tuyo? Pues también me vale, me lo cuentas, 665-896450. A ver cómo paso yo la hora y media de programa que me queda, leyendo esos mensajes y tragando saliva a la vez, ¿eh? Y es que, bueno, es el Día Internacional del Chef. Cada 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef, una fecha que instauró la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. La palabra chef viene del francés y significa jefe de cocina. El chef, además, no es solo la persona encargada de dirigir la cocina de un restaurante. También es el encargado de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platos magistrales con su toque personal. Año tras año son más el número de personas que deciden estudiar esta profesión. No importa si son hombres o mujeres, todos quieren conquistar la cocina mundial y transformarse en un chef reconocido por haber creado un plato único y de gran calidad. Ser chef, además, es más que cocinar exquisitos platos. Aunque el sueño de todo chef es tener su propio restaurante 5 estrellas Michelin, bueno, pues hoy en día se ha extendido el oficio desde un punto de vista más profundo y de responsabilidad social. Un chef no solo crea fabulosas recetas, sino que además debe enseñar a la gente a comer, y en otros países, también en los países deprimidos económicamente, debe ser lo bastante flexible para desarrollar en las personas la capacidad de inventar en la cocina y aventurarse a preparar ricos platos con ingredientes poco habituales. El verdadero trabajo de un cocinero es asegurarse de que las personas siempre cuenten con alternativas accesibles para su paladar. Bueno, pues puedes además celebrar el Día Internacional del Chef, pues mira, tienes muchas opciones. Puedes asistir a una clase de cocina, bajar unas recetas e intentar elaborar en tu casa, felicitar a un amigo o una amiga chef por las redes sociales, y si quieres y te apetece, también visitar tu restaurante favorito. Pero sin importar qué decidas hacer, sube fotos a las redes sociales de todo lo que cocines o comas en el día de hoy. Compartirlas es una buena idea, y poner el hashtag Día Internacional del Chef. Bueno, pues hoy hablamos eso, de comer bien. Por cierto, ¿qué vas a comer hoy? También me vale. Ay, Maruja. Y es que aparece por aquí Maruja, nos dice: hola, buenos días entre amigos. Lo que hago, que se lo comen, pero además que muy bien, y yo lo hago con mucho cariño, dice: los calamares rellenos, el cocido con pelotas, gazpacho manchego, arroz con costra. Y el domingo hice el arroz meloso de rape y gamba roja. Me salió espectacular. Bueno, Maruja, no me cabe duda, estás hecha toda una chef, ¿eh? Eres la chef de tu casa. Ese arroz meloso de rape y gambita roja, ya lo vimos aquí como hace un par de semanas, ¿verdad, Maruja? Esa fue la receta de la semana, pues de la sección que tenemos con Manoli Guilaber, con los cinco sentidos. Además era Fran, ¿no?, el del restaurante Matola, quien nos daba esa receta. Rico, Maruja, me lo recomiendas, ¿no? Pues voy a prepararlo en casa. Si quieres hacer lo mismo que Maruja, pues tienes el 665-896450, pues para contarme todo eso, que es lo que se te da también en la cocina. Bueno, igual tú no eres el chef o la chef de tu casa, pero seguro que tienes alguno en casa y me puedes decir: pues mira, mi chef es mi mujer, o mi chef es mi marido, y me prepara unos macarrones que te mueres, por ejemplo. Cuéntamelo, 665-896450. Y mientras, lo vamos acompañando todo pues con música del recuerdo, como estamos haciendo habitualmente cuando ponemos música con Eñe, y como nos gusta recordar música como esta de Mecano. Me colé en una fiesta. Una fiesta que se precie también tiene que tener algo de picar, ¿eh? ¿A que sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues eso. En que no me miren y meterme dentro. Era Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente. Que hacía ese día me salía muy mal. Despierto, no te escucho y la sonrisa me dice que va. El agua de la ducha ya no puede estar más fría. Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz que me diga que yo todas las mañanas repetía en sueños y sabes que busco y no veo el momento, me asusto que vuelvo a buscar corriendo a contracorriente, sentí que no te encuentro entre tanta gente que viene y que corre y como escucha su mente me cansa. Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha. Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha. Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar. Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar. El canto del loco tiene eso que tú no tenías. Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz que me diga que yo y todas las mañanas repetía en sueños y salgo y te busco y no veo el momento, me asusto, te vuelvo a buscar corriendo a contracorriente, sentí que no te encuentro entre tanta gente que viene y que corre y escucha su mente me cansa. Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha, escondo mis palabras, me vuelvo a la lucha. Ah. Contracorriente. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre. Llega Halloween y los precios feroces de Skei Automóviles. Solo por unos días llévate un Jeep Renegade desde 16.900 euros. Un Fiat 500X Urban desde 14.900 y un Fiat Panda Lunch por 9.300 euros. Aprovechate de los precios feroces de Skei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37 y 41. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Medias rasgadas en el corazón, pestañas que levantan descaradas la voz. Hoy quiero fiesta, ver salir el sol. Salgo a la calle luciendo valor, resuenan mis tacones por la calle mayor. Hoy quiero fiesta, no pedir perdón. No me digas tú lo que debo hacer. No preguntes cómo, ni por qué, ni con quién. No quiero saber si está mal o bien. Solo escúchame. Deja de darme lecciones de amor y ven a ver la luna, mi pequeño balcón. Que hoy quiero fiesta, no entender quién soy. Despierta mis labios con esta canción y toma los derechos de este beso de amor. Hoy quiero fiesta, no tener razón. No me digas tú lo que debo hacer. No preguntes cómo, ni por qué, ni con quién. No quiero saber si está mal o bien. Solo bésame. Bésame despacio, bésame otra vez. Bésame el reflejo de la luna en la piel. Yo terminé el año y ya no quiero ser la misma de ayer. Aquí en el patio de los sueños rotos, miraba al suelo sin saber qué hacer. La que sentada sobre sus recuerdos le contaba al viento quién quería ser. No me digas tú lo que debo hacer. Bésame despacio, bésame otra vez. Bésame el reflejo de la luna en la piel. Que hoy termina el año y ya no quiero ser. Que hoy me voy de fiesta hasta el amanecer. Que hoy empieza todo y nunca más. Es

Cuéntanoslo, 665-896450. Te leemos en directo, ¿eh? Es nuestro número de WhatsApp. Y hemos repasado un poquito el por qué se celebra hoy el Día del Chef, el Día Internacional del Chef, y además te vamos a contar que bueno, pues se han popularizado los programas de televisión sobre cocina en los últimos tiempos, abriendo este arte culinario a ojos de cualquier persona y despertando en mucha gente el interés de elaborar recetas únicas y exquisitas. Bueno, pues te cuento algunos de los programas de cocina más populares. Desde luego está Masterchef, este está en el número uno. Masterchef, no importa si hablamos de niños o adultos, la franquicia Masterchef es uno de los programas más famosos de cocina porque te muestra la educación y habilidad que se necesita para crear una verdadera y sabrosa obra de arte culinaria. También te cuento que hay un programa que se llama Kate Boss. Bueno, pues este programa que despertó la creatividad de muchos chefs reposteros, bueno, pues Buddy es realmente un escultor del fondant y además un excelente chef italiano. Otro de los programas de televisión en cuanto a cocina es The Great British Bake Off. Bueno, pues este, si te preguntas cuál es la versatilidad de la panadería, pues este es tu programa. Descubrirás el verdadero arte de ser panadero. Otro de ellos se llama Cupcake Wars. Es la guerra de los posquesitos o magdalenas. Es un programa divertido y que asombra con creatividad de los con la creatividad de los participantes. Realmente se trata de un programa muy dulce. Y es que llamándose Cupcakes Wars, pues fíjate, la guerra de los cupcakes. Y por último te cuento que hay otro programa que se llama Chop It. Es un programa donde vemos a grandes y reconocidos chefs compitiendo unos contra otros en las pruebas culinarias más difíciles y extrañas para sorprender a un panel de jurados experto. Bueno, pues son algunos de los programas de televisión culinarios que hablan de comer, de cocina, de cocinar. Cada vez son más, ¿verdad que sí? Se lleva mucho. Luego, por ejemplo, tenemos el canal Cocina, ¿no? También el huevo frito, que se le llamó en su día canal huevo frito porque su logo es precisamente eso, un huevo frito. El canal Cocina, pues yo soy una de las personas que lo ve bastante. Y es muy curioso. Puedes encontrar de todo tipo de cocina, todo tipo de personas cocinando y todo tipo de recetas también, ¿eh? Pero yo quiero saber la tuya, quiero saber cuál es esa receta, esa cosita especial que haces de vez en cuando. Cuando tienes un día especial, ¿cocinas de manera, valga la redundancia, especial? ¿O tienes algún platito de esos que te inventas? ¿Eres de los que o las que abre la nevera y dice, uy, con lo que hay aquí, yo me hago un menú que alucinas? Hay mucha gente así, ¿eh? Que con poquito cocina de lindo, de lo lindo. 665-896450. Ese es el número de WhatsApp para que me lo puedas contar todo, leerlo en directo, te ponemos en directo. Por cierto, José, ayer llegó tu mensaje, llegó tardecito, pero bueno, sí lo he visto. Y muchísimas felicidades a tu peque, que cumplía este fin de semana 4 añitos. Pues nada, que le deseamos, hombre, como no pudimos hacerlo el fin de semana, se lo ponemos hoy. Y es que cumplía su pequeña 4 añitos ya. Muchas felicidades, 4 añitos, madre mía, qué tarta, ¿eh? Menuda tarta, qué rica, hablando de comer, de cocinar y de todo un poco, madre mía. Hablando de todo un poco, seguimos con más música, ¿qué te parece? Vamos con música, como siempre, como cada martes, en castellano, recordando al gran Tino Casal y uno de sus grandes temas, Embrujada. Encantada, duerme con la almohada y se olvidó de ti. estrella, pero la botella acabó con ella. Está cerda en lo que sea. Está mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, oh, reina de la noche. Olvida tu mal humor. Todo era derroche, reina de la noche. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, rutilante estrella. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. Falla la memoria y perdona que te diga tantas cosas. Es que te he echado de menos. En tus ojos la nostalgia me volvió a matar. Dame tu mano, siente la mía. Soy el que guarda los momentos de tu vida. Sigo a tu lado, no me he cansado. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez te vuelvo a enamorar. Una vez más, te volveré a besar en ese lugar. Si te dejas llevar, me vas a recordar. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez te vuelvo a enamorar. se puede borrar la historia. El corazón tiene memoria. Desde la piel yo te hablaré de amor. Te guardaré ese olor. No tengas miedo, que yo te espero. Dame tu mano, siente la mía. Soy el que guarda los momentos de tu vida. Sigo a tu lado, no me he cansado. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez te vuelvo a enamorar. Te he olvidado, no te preocupes que yo te llevo al pasado. Son 60 formas de mirarte. Un minuto y yo vuelvo a enamorarte. Se te eriza el corazón al acercarme. Con las ganas que yo tengo de tocarte. Es imposible que no puedas recordarme. Te vuelvo a enamorar una vez más. Te volveré a besar en ese lugar. Si te dejas llevar, me vas a recordar. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez te vuelvo a enamorar. Una vez más te volveré a besar en ese lugar. Si te dejas llevar, me vas a recordar. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez te vuelvo a enamorar. Suena bonito esto de Te vuelvo a enamorar, ¿eh? Se llama Tuto Durán. Y es que yo creo que de vez en cuando hay que intentar volver a enamorar a tu pareja. Seguimos avanzando en esta mañana. Ya estamos en las 12 y un minuto del mediodía de este 20 de octubre de 2020. Bueno, pues te voy a contar qué cositas que ocurrieron tal día como hoy. Nos vamos con esas efemérides del día de hoy, acontecimientos además. Tal día como hoy, te cuento, 20 de octubre de 1955, bueno, pues el último libro de J.R. Tolkien, El retorno del rey, se publicaba a partir de las tres novelas de fantasía que componen la serie de libros El Señor de los Anillos, que se escribió entre 1937 y 1949. Los libros estaban ambientados en la Tierra Media y presentaban hobbits, magos, elfos, enanos, orcos, hombres y la búsqueda del anillo único que rige los otros anillos del poder. Los tres libros se convirtieron en películas dirigidas por Peter Jackson. Con cada película lanzada para Navidad y la película final lanzada el 17 de diciembre de 2003, ganando 11 premios de la Academia, incluido el Oscar a la mejor película. Pero vamos a ver qué más cosas ocurrieron un 20 de octubre. Pues mira, en España te cuento que en 1979 en Barcelona se inaugura la Masía, el centro de formación de las divisiones inferiores del Fútbol Club Barcelona, la famosa Masía. Y en 1982 el río Júcar en Valencia, como consecuencia de las lluvias de hasta 700 milímetros. Que comenzaron el día anterior, se rompe la presa de Tous, provocando una riada de 16.000 hectómetros cúbicos con cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Y en 2005, en la Universidad Autónoma de Madrid, en Santiago Carrillo, exdirigente del PCE, es investido doctor honoris causa por su participación en la transición democrática española. En el mundo también ocurrían cosas un 10 de octubre, pero de 1973 en Australia. Bueno, pues se inaugura la Ópera de Sydney. Y en 1975 la sonda espacial soviética Venera 9 aterriza en la superficie del planeta Venus. Nos vamos a quedar en el año 1976 y es que en Buenos Aires, Argentina, Diego Maradona hace su debut como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors en 1976. Te cuento cosas. ¿Quién nació un 20 de octubre? Pues en España, por ejemplo, en 1928, Pedro Ferrándiz, entrenador de baloncesto. Y también en 1932 nacía Julia Gutiérrez Cava, ella era actriz española, y en 1975 Rafael Sastre, futbolista. En el mundo, pues en 1950 nacía Tom Petty, músico estadounidense. Hay muchos músicos que te voy a relatar ahora que hoy cumplen años. En 1951 nacía Claudio Ranieri, entrenador italiano de fútbol, cumple 69 años. Y 62 años cumple Mark King, él es músico británico de la banda Level 42. 62 años cumple hoy Viggo Mortensen, actor danés argentino. Venga, vamos a ver si lo decimos. Y en 1971 nacía Snoop Dogg. Él es rapero estadounidense y cumple 49 años, igual que Dani Minogue, cantante y actriz australiana, cumple hoy 49 años. Seguimos con música. Paul Wilson, músico irlandés de la banda Snow Patrol, hoy cumple también 42 años. Y por último, 31 añitos cumple la cantante británica Jessie Glynne. En cuanto a quienes nos dejaban un 20 de octubre, pues en 1997 y en España nos deja Manuel Rodríguez Barros, él era ciclista español, y Juan Antonio Cebrián, periodista, locutor de radio, escritor y divulgador, nos dejaba en 2007. En 2014 nos dejaba José Luis Abós, entrenador de baloncesto. Y en el mundo, pues mira, en 1994 nos dejaba Burt Lancaster, actor estadounidense. Y en 2011... Muammar el-Gaddafi, político dictador y militar libio. También el mismo día fallecía su hijo Mohamed Gaddafi, asesor de la Seguridad Nacional de Libia, hijo de Muammar Gaddafi. Y por último, en 2014 nos dejaba Óscar de la Renta, diseñador de modas dominicano. Después de todo esto, lo que vamos a hacer es escuchar un poquito más de música y a la vuelta te cuento qué otros días internacionales se celebran, porque te hemos contado que se celebra el Día Internacional del Chef. Hoy hablamos de eso, de cuándo eres chef en casa, cuál es tu mejor receta, ese mejor plato tan exquisito que tus comensales lo disfrutan al 200%. Bueno, igual cada uno de tus platos lo disfrutan al 200%, pero cuéntame alguno especial que tengas. ¿Cuándo te conviertes en el verdadero o la verdadera chef de casa? Bueno, pues cuéntamelo. Seguimos con más musiquita del recuerdo, de cuando la Super Pop. ¿Tú te acuerdas de la Super Pop? Pues mira, había temas como este de Vídeo. La noche no es para mí. Thank you.

puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar de agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest Delt también lo son. Descubre la modalidad 12 gotas, en el que pagas lo mismo al mes y al cabo de un año hacemos cuentas. iWest Delt, tu agua de cada día. Del 15 al 25 de octubre, disfruta de la mejor gastronomía local en el primer concurso de Tapes a Elche. Descubre los restaurantes participantes en detapesaelche.fiestaselche.es y degusta sus propuestas por solo 2 euros. Recuerda, del 15 al 25 de octubre tienes una cita en el primer concurso de Tapes a Elche. Apoya la hostelería local y saborea tu ciudad. Federación Gestora de Festejos Populares de Elche. Regidoría de Comercio, Ayuntamiento de Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Ayer la vi. Juan Magán, Madrid. ¿Cómo? Amiga, calle de Madrid. El Cata, la República. ¿Cómo? Fueron los mis que todo el mundo. Y esto para todas las locas que vemos por ahí. Every single time I see you. Ya tiene unos añitos este Bailando por el Mundo, Bailando por ahí, de Juan Magán. Pitbull y el Cata. DJ Pura, ayer la vi. Seguimos avanzando en la mañana de martes y lo hacemos contándote más días internacionales que se celebran en este 20 de octubre. Otro de los días que se celebran hoy, además del Día Internacional del Chef, es el Día Mundial de la Osteoporosis. El 20 de octubre de 1996, la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña lanzó una campaña destinada a prevenir la enfermedad y a concienciar a la población sobre su diagnóstico y tratamiento. De esta forma, dio inicio el Día Mundial de la Osteoporosis. Desde 1997, la campaña de lucha contra la enfermedad ha estado en manos de la Fundación Internacional de Osteoporosis. A partir del 98, la Organización Mundial de la Salud ha participado como sponsor en distintas campañas. ¿Qué es la osteoporosis? Pues te lo cuento enseguida. Es una enfermedad ósea que reduce la cantidad y densidad, la calidad y densidad de los huesos. Cuando estos se vuelven más frágiles y porosos, el riesgo de fracturarse aumenta. Con la pérdida del hueso va ocurriendo lenta y progresivamente. Es muy frecuente que los afectados no se den cuenta hasta que tienen una fractura. Se calcula que uno de cada cinco hombres y una de cada tres mujeres mayores de 50 años son propensos a tener una fractura osteoporótica. Sin embargo, hoy en día esta enfermedad puede prevenirse, diagnosticarse y controlarse. Bueno, pues recuerda, es el Día Mundial también de la Osteoporosis. Pero no es el único, también es el Día Internacional del Controlador Aéreo y vamos a conocer un poquito más sobre esto. Y es que el Día Internacional del Controlador Aéreo surgió como fecha aniversario de la creación de la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo, que se constituyó el 20 de octubre de 1961. En ese momento el transporte aéreo requería mayor seguridad y regulación porque ya había sido aceptado por el mundo como una forma rápida y económica de viajar. Desde ese tiempo a esta parte son muchos los cambios que ha sufrido la profesión del controlador aéreo. ¿A qué se dedica un controlador aéreo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Sí, ¿no? Bueno, pues te lo vamos a resolver en este momento. Realmente un controlador aéreo pasa por diferentes posiciones o actividades a lo largo de su vida profesional, pero en general existen tres zonas de trabajo. La primera sería la pista. Aquí vemos a los controladores que salen con unas linternas o barras iluminadas a dirigir desde el suelo el aterrizaje de un avión. También vemos a aquellos que se encargan del remolque del avión hasta el hangar y de hacer llegar hasta allí los pasajeros las escaleras de desembarco. Estos también son controladores aéreos, pero por otra parte existen los controladores aéreos de la torre de control. Ellos tienen la visión general de toda la pista y son los encargados de autorizar el aterrizaje y el despegue de cada vuelo, designar la pista y comunicarse con los pilotos para asegurarse de que todos los pasajeros ya se encuentran a bordo. Y por último, el puesto de controladores de radar. Estas personas no ven a los aviones en vivo, pero sí los detectan por medio de un radar. Son los encargados de disponer la ruta de cada vuelo y evitar que los aviones colisionen unos con otros. El controlador de radar asigna un nivel de vuelo o altura a cada nave. Además, están autorizados a desviar la ruta de un vuelo si las condiciones climáticas no son favorables y guían a los pilotos al momento de aterrizar. Bueno, todos y cada uno de ellos, igual como controlador aéreo, nos sonaban los que están en la torre de control, pero ya ves que también los de tierra tienen mucho que ver, ¿eh? Es el Día Internacional del Controlador Aéreo. Hala, pues nos callamos un ratito para poner más música, porque además José nos decía, si consigo abrir el WhatsApp, nos decía por aquí. Nos contesta a la pregunta del día, dice: uno de mis mejores platos es la lasaña. y si no, que se lo digan a mi vecina, dice. Y el solomillo Wellington, espectacular, entre otras cosas, ¿eh? Vaya, ¿se te da bien cocinar, José? Pues nada, enhorabuena. Y también nos dice Rosa, ponle una cancioncita de Kiko y Sara a mi mujer, porfa. Bueno, y sin porfa también. Este tema se llama Tú me llamas. Y además es de este mismo año, del mes de septiembre, es lo nuevo de ellos, de Kiko y Sara. Cada vez que yo te miro, soy consciente que lo nuestro está prohibido. Porque tu amor hace algún tiempo que eligió otro destino. Cada vez que yo te pienso, el deseo de sentirte verdadero y más intenso. Porque pa' mí tú eres lo primero, tú mi mundo, mi motor. Yo me abrazo a la locura de este amor, donde manda el corazón. Cuando llega la hora, tú me llamas, desnudo tu cuerpo aquí en mi cama. Probando y jugando nos sobran las ganas. Cuando llega la hora tú me llamas, desnudo tu cuerpo aquí en mi cama. Y toda la noche probando y jugando nos sobran las ganas. Por eso tú me llamas a medianoche, tú me llamas. Tú me llamas a medianoche, tú me llamas. A veces pienso en escribirte para poder quedar contigo, estar a solas, pero me cuesta dar el paso, sabemos que hay otra persona. A veces quiero ser el aire para respirar contigo y seguir por el camino que hace tiempo me enseñaste. Tú mi mundo, mi motor, yo me abrazo a la locura de este amor, donde manda el corazón. Cuando llega la hora me llamas, desnudo tu cuerpo aquí en mi cama, y toda la noche probando y jugando nos sobran las ganas. Cuando llega la hora, tú me llamas, desnudo tu cuerpo aquí en mi cama, y toda la noche probando y jugando nos sobran las ganas. Quiero que sepas que yo siempre te estaré esperando, así que dime dónde y cuándo. Tengo contigo, nunca me ha pasado, pero me gusta cuando estoy a tu lado y nos quedamos a solas tú y yo. Cuando llega la hora, tú me llamas, desnudo tu cuerpo aquí en mi cama, y toda la noche probando y jugando nos sobran las ganas. Cuando llega la hora, tú me llamas, desnudo tu cuerpo aquí en mi cama, y toda la noche probando y jugando nos sobran las ganas. Por eso tú me llamas a medianoche, tú me llamas, tú me llamas a medianoche. Más del 70% de las primeras consultas en Internet se realizan a través del teléfono móvil. Si estás perdiendo oportunidades de negocio debido a una incorrecta estrategia de acceso móvil, tienes que contactar con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. No importa el tamaño de tu empresa, juntos encontraremos la mejor solución. Yo soy tu camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche. Los domingos son Hollywood en Dal Yu. Ven a nuestro restaurante y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclalyu.com. Dal Yu, Loving People. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.

amor. Yo en mi cama ya no ternura y pesa en la suite nupcial. No hay prisa hasta el día del juicio final. Con el mundo por montera, un hombre y una mujer de bandera se hablan en la suite nupcial. Se ríen en la suite nupcial. Hasta el día del juicio final, mi cielito y yo en la suite. La suite nupcial, recordando la música de Gabinete Caligari. Hombre, no sé si la suite nupcial, pero en casa ya te puedes montar tu suite nupcial. Y además con comida a domicilio. O a domicilio, o mejor te la llevas, la recoges. Porque puedes pasar por Adarve Tetería Gastrobar, que están en la calle Mayor del Raval número 4. Y bien te haces el menú diario allí, solo 7 euros. O bien te lo llevas a casa y así vas a comer, bueno, de lo lindo y sin preparar absolutamente nada. Mira, hoy es el Día Internacional del Chef. Pues hoy el chef Chiqui, que es el de Tetería Adarve Gastrobar, cocina para ti. Y es que para comenzar tienes para elegir ensalada mixta, ensalada de mar o la ensaladilla rusa. Riquísima, por cierto, ¿eh? Y en cuanto al plato principal, elige entre una fideuá o unos huevos rotos con chorizo. Madre mía. Si es que así no se puede hacer un programa de radio. Porque te aseguro que me está costando mucho hablar. Recuerda, fideuá o huevos rotos con chorizo es el plato principal de hoy en Adarve Tetería Gastrobar en su menú diario de 7 euros. Y para comenzar, bien eliges entre una ensalada mixta, una ensaladilla de mar o una ensaladilla rusa. Yo si me hago los huevos rotos ya te digo que empiezo con una ensalada mixta, por aquello de compensar, ¿vale? Que sí, que ya lo sé yo que sí. Calle Mayor del Raval número 4. En cualquier momento del día recuerda que es bueno pasar por la tetería para hacerte un cafetito de la mañana, el de media mañana, el almuerzo, comer, como te digo, un tapeo. Tienen bocatas, hamburguesas, tapas frías, calientes. Todo lo que te apetezca seguro que lo encuentras. Adarve Tetería Gastrobar, Calle Mayor del Raval número 4. Recuerda que el menú diario también te lo puedes llevar a casa. Seguimos con música y uno de los artistas españoles que a mí más me gustan como es Carlos Goñi y viene junto a su banda Revolver en un álbum de 2002 llamado 8:30 AM. Vas a encontrar este temazo llamado ¿Dónde está el final? Ni por un millón de besos como aquel que me diste cuando todo era real. Volvería yo a creerte para mal o para bien. Averigua dónde está nuestro final. Y tan grande como sea la ciudad, son mis ganas de sentirte revivir. Desde tus propias cenizas hasta el cielo más azul, dime dónde acabo yo y empiezas tú. Y aunque corra con el riesgo de volverme a equivocar, seré sincero. Uno siempre sabe dónde está el final. Uno siempre sabe dónde está el final. Sé que el mundo no querrá parar por mí, ni tampoco por alguien como tú, que abandonas cuando el viento sopla más de lo normal, confiando en que despeje y a volar. Y si la tierra es una gran bola de fuego y que ruge como lo hicimos tú y yo, dame solo una razón que tenga el peso de por qué parar en seco el corazón. Y aunque corra con el riesgo de volverme a equivocar, seré sincero. Uno siempre sabe dónde está el final. Uno siempre sabe dónde está el final. Oh, yeah. No hay quien domine a fondo la cuestión de quién deja a quién o quién abandonó. No hay experiencia que pueda valer en un caso así, prefiero correr. Estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Thank you. yo creo que hemos bailado esto en una época mucho, ¿eh? Ya sabes, lo que digo siempre, que si lo has bailado, pues que ya tenemos una edad. Y eso no es nada malo. Se llaman Viceversa, un tema que conocemos como Tu piel morena, pero ni mucho menos. Este tema se llama Ella. Estamos a solo 11 minutos de alcanzar ya la una de la tarde y como siempre hacemos más o menos a esta hora te damos las ofertas de empleo de hoy. Así que toma nota porque te cuento que se necesita persona para timbrar en el 650-73-93-12. También hace falta un cortador de sintético en el 650-73-92-12. El mismo número para las dos ofertas. También te cuento que Empresa de Calzado precisa montadores de puntas con experiencia en zuecos de bio en el 603-63-51-55. Empresa de Desatascos precisa oficial de primera con experiencia en maquinaria de muelles y también en inspección por cámara en el 666-52-32-77. Y por último te cuento que restaurante en Torrellano precisa un camarero o una camarera para trabajar todo el año en el 625-69-6103. A partir de la una están todas las ofertas, también las demandas actualizadas en nuestra página web teleelch.es, clicando en empleo, la pestaña de empleo. Ahí te aparecerán todas y cada una de ellas. Y además, si quieres dejar una demanda o una oferta de empleo, lo puedes hacer llamando a nuestro contestador automático, el 96-606-1835. Bueno, vamos a hacer una pausita para irnos a publicidad y enseguida estamos de vuelta y lo hacemos además pues con últimos mensajes y también con más música para despedirnos, ¿eh? Así que no te muevas, quédate. Descubre todo lo nuevo que te ofrece Hogar Mobiliario. Vestidores, armarios a medida, dormitorios, sofás y sillones, iluminación, complementos. Y descubre en exclusiva Arán Cucine. La cocina italiana más vendida del mundo, siempre innovando, marcando tendencia, siempre a la última, Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche, abierto sábados tarde. UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre. Si eres universitario, eres Cable World. Disfruta de 500 megas de internet durante todo un año por solo 217 euros. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges. Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Cuántas veces te has preguntado si es el momento de cambiar a un eléctrico? Pues ahora lo es. Es el momento de cambiar las reglas, de vivir con una autonomía de hasta 549 kilómetros y, sobre todo, de saber que un futuro cero emisiones está en tus manos. Ha llegado el momento de los eléctricos de Volkswagen. Prueba ahora el nuevo ID3 entrando en volkswagen.es. 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Empresaria, empresario, presta atención a este mensaje. Las mujeres de más de 45 años aportan ganas de aprender, estar comprometidas, tienen potencial porque son inconformistas, son valiosas porque pueden formar y liderar, saben cómo llevar la iniciativa y asumir la responsabilidad. Más de 45 motivos. Campaña para la contratación de mujeres mayores de 45 años. Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de Elche. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues nos separan de la una tan solo 5 minutos. Tenemos una temperatura de 22,3 grados, la humedad es del 65%, ya sabes, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Hablando de Teleelch, esta noche estrenamos programa. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a Maite Moya, directora y presentadora de un programa nuevo para nuestra televisión, y Ana Molina, también del equipo de Liderapia. Y así es como se llama el programa que se estrena esta noche aquí en Teleelch, a las 11:15 de la noche. Te espera este nuevo programa sobre inteligencia emocional, en el que habrá desarrollo personal y profesional. Se llama Liderapia. Y como te digo, presentado por Maite Moya, y bueno, pues vamos a ver cosas muy interesantes y que nos van a ayudar también. Pues hablarán de éxito. Y cada semana además se propondrá temas diferentes. Se abrirá además un consultorio y puedes ponerte en contacto en info@liderapia.com. Un programa que se emite todos los martes. Esta noche es el estreno a las 10:15 de la noche en Teleelch de Liderapia. Recuerda, desarrollo personal y profesional, y es un programa también sobre inteligencia emocional. Así que no te lo pierdas. Dicho esto, pues queda por comentar, por ejemplo, mira, gracias José, gracias Maruja por esos mensajes, gracias a todos los que simplemente aparecéis por aquí para decir hola, buenos días, entre amigos, o como también quien nos manda un mensaje y dice buenos días, Rosa, qué programa más bueno haces y qué música más bonita pones, qué recuerdos. Bueno, pues muchísimas gracias. Hablando de recuerdos, pues precisamente con un tema del recuerdo me voy a despedir. Un tema que seguro con los primeros acordes ya sabes de qué tema se trata. El límite, hasta aquí hemos llegado, es el límite del programa, 3 minutos alcanzamos la una, te quedas con los servicios informativos de esta casa y el Chempunta con Paco Gómez. Te espero mañana, edición de miércoles, en la que hablaremos de comida porque viene Manoli Guilaber con los 5 sentidos, programa gastronómico. Así que volveremos a tener la boca agua. Hasta mañana, feliz martes. Escucha bien, mi viejo amigo. No sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Leímos juntos libros prohibidos. Creímos que nada nos haría cambiar. Vivimos siempre esperando una señal. Thank you. quieres ganar. En el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré. En el límite del bien y del mal, en el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré. Escucha bien.